mentirosos ya de plano la han regado. Al querernos conquistar con su tal certificado, yo les quiero preguntar, ¿quién se los ha autorizado? Para mí solo pretenden una gran publicidad, representan una imagen de total honestidad, pero a las claras se ve que esto es una falsedad. Ellos que le entran a todo, hoy se espantan demasiado, ahora nos están culpando de lo tanto que han pecado, si todo el mundo lo sabe, que son el mejor mercado. Pregunto ahora a ellos, ¿qué van a certificar? Si hasta nos prestan billetes para poderla sembrar, mejor ni le hagan al loco, que a nadie van a engañar. Basta ya de tanto ruido, ya nos curamos de espanto, mejor díganle a su gente que no la consuman tanto. Si quieren que esto se acabe, no se la sigan tronando. Ellos que le entran a todo, hoy se espantan demasiado, ahora nos están culpando de lo tanto que han pecado, si todo el mundo lo sabe, que son el mejor mercado.